Padre, el tema de hoy es que hay personas que nos han asombrado por la vida extraordinaria que han llevado o por su santidad. Han sido a ojos vistas santos, gente entregada totalmente a Dios. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir una persona o un santo para ser declarado tal por la Iglesia Católica? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los motivos concretos? Sí, está bien. Esta es parte de la imagen más hermosa, más rica humanamente y también desde el punto de vista de la gracia que tiene la Iglesia Católica. La historia de sus santos y de sus santas. Que no es nada, digamos, raro, porque si Dios está actuando en dentro de sus hijos bautizados, es lógico que se note que Dios, que es el maestro y el artista supremo de la vida, también produzca obras maestras. Y esas obras maestras son las santas y los santos que van surgiendo en el seno de la iglesia. Hay grupos, hay confesiones que creen que esto de la santidad aquí en la tierra no se da nunca, que no hay santos en la tierra. Es un problema que no me voy a meter a discutirlo, pero tiene que ver con la tesis luterana de Lutero de hace ya varios siglos, que decía que la naturaleza humana ha quedado totalmente destruida por el pecado original y que ya no es posible vivir en gracia de Dios, crecer en santidad, que Dios no habita verdaderamente en el alma humana. De modo que querer ser muy bueno es pecar de soberbia y querer aspirar a la santidad es pecado de orgullo. Todo eso no está en la Biblia. Miren lo que dice en su primera epístola a San Pedro, que todos están llamados a la santidad. Dios les pide la santidad. Y dice así, en el capítulo 1 de la primera epístola de San Pedro, escribiendo a todos, hombres, mujeres, niños, enfermos, a todos, les dice, como hijos obedientes, no se amolden a las concupiscencias de antes, de la época en que vivían en la ignorancia, sino más bien, como el que les ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda conducta. Como dice la Escritura, el libro de Levítico, serán santos porque yo soy santo. Esto durante siglos se interpretó como una invitación a unos pocos privilegiados que ellos sí podían aspirar a la santidad. Pero ha ido madurando, sobre todo en el siglo XX, con una fuerza impresionante que el Espíritu Santo ha traído a la tierra, esta especie de luz, de seguridad, que la llamada a la santidad es universal. El Concilio Vaticano II consagró este tema como uno de los principales. Todo hombre, toda mujer bautizados tienen que aspirar a llegar a la santidad. En la historia de la Iglesia, por ejemplo, el beato José María Escrivá de Balaguer era, digamos, de los grandes voceros de la llamada universal a la santidad. Y siempre han existido santas y santos. Solo que ahora el énfasis que se está poniendo es en mostrar ejemplos de laicos, de laicas. Porque hasta muy recientemente parecía que solo sacerdotes, obispos y monjas podían ser declarados santos, ¿no? En la iglesia hay toda una historia hermosa de la vida de estos santos, pero también existe un proceso. Es algo que se hace con mucha, mucha seriedad. O sea, no se declara santa o santo a una persona, sino después de haber hecho una investigación que está muy bien reglamentada por el Código de Derecho Canónico, tiene unas leyes especiales, de las cuales además se eliminan cualquier posibilidad de duda. Los santos son nuestros modelos. Son como los héroes en las naciones, son nuestros modelos de vida que demuestran que es posible llegar a vivir como Jesucristo dijo que había que vivir en la tierra. Sean pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Recuerdan esas palabras del Sermón de la Montaña de Jesús que está ahí en San Mateo en el capítulo 5 y 6? Ese maravilloso discurso. Para los que tienen posibilidades de adquirir libros en Argentina, yo les recomiendo un librito precioso de Pedro Sivak, que como verán el título es Santos, Beatos y Venerables y Siervos de Dios en Argentina. Cada país tiene los suyos. Argentina tiene unas 30 personas en proceso de estudio, sus vidas de beatificación o canonización. Realmente ya no se hablan de procesos de beatificación. Desde la última reforma que hubo, ahora se habla de un proceso solo de canonización. Pero la costumbre es que los papas siguen declarando por etapas. Primero beato, incluso antes lo declaran venerable a alguien, después beato y después santo. En Argentina hay laicos, hay laicas, hay religiosos, hay religiosas que han llegado a ese grado perfecto de vida moral y de santidad que les han permitido ser candidatos a ser puestos como modelos. Sería, yo creo, muchísimo más hermoso contar las vidas de estas personas que el proceso mismo. Pero es importante conocer que existe este proceso. Es muy importante, es esencial, es un requisito esencial para que alguna institución, la que sea, o un mismo obispo puede hacerlo, quiera estudiar la vida de una persona, que tenga por lo menos tres indicios que permiten empezar el estudio. Uno es que se haya muerto, como normalmente se dice en el lenguaje popular, en olor de santidad o con fama de santidad. Si una persona muere y nadie dice, ay, hemos vivido cerca de una santa, de un santo, si eso no corre, si no se oye hablar, realmente era una gran santa, un gran santo, no se inician los procesos, ¿no? Tiene que haber fama de santidad. Pero además, tiene que tener también como una especie de anecdotario de su vida en la cual se ven virtudes heroicas, es decir, vividas en un grado de perfección que supera de lejos lo que normalmente hacemos los seres humanos. Por ejemplo, en alguna persona puede ser haber vivido la capacidad de perdonar las injusticias y las ofensas más atroces y seguir perdonando a sus malhechores. Algo así como el primer mártir que tuvo la Iglesia, San Esteban, que dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, ¿vale?, a los que lo apedreaban a muerte. Haciendo el ejemplo de Jesús, que también tuvo ese perdón perfecto, y dijo, Padre, ¿no?, que perdónalos porque no saben lo que hacen. En la vida de los candidatos a la santidad, en cualquiera de las virtudes que sea, en la fe, en la esperanza, en la caridad, tiene que notarse virtudes heroicas. Y luego, hay un requisito que ha puesto la Iglesia importante, es que nadie se adelante en sus juicios a este estudio lento y pausado que hace la Iglesia. Es decir, que no se le empiece a dar culto público. Porque si se le empieza a dar culto público, se interrumpe el estudio y ahí murió la candidatura del candidato. En Argentina hay un caso famoso, que es el de Ceferino Namuncurá, el hijo del cacique Cafulcura, que fue formado por los salesianos y se pensó que había muerto con fama de santidad, pero se apuraron a darle culto, hicieron capillas y todo tipo de imágenes antes de que la Iglesia se pronunciara y ahí se interrumpió el proceso. O sea, hay que empezar bien, ¿verdad?, el estudio. Después puedo contar un poquito más detalles de cómo se procede, ¿no?, en los siguientes pasos. Después de una pausa. Bueno, continuemos entonces, padre. Entonces, estábamos hablando de el proceso de canonización dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo son los pasos? Y habíamos dicho que primero hay unos requisitos básicos, ¿no? Que el candidato haya muerto con fama de santidad, que se conozcan por lo menos algunos ejemplos de virtudes vividas en un grado de enorme perfección, de gran santidad. Y luego que no haya obstáculos, por ejemplo, que no se le haya empezado a dar culto público. Eso es al final. Ahora bien, cuando una persona tiene estos requisitos, cualquier institución o el mismo obispo de la diócesis puede iniciar el proceso. El primer paso normalmente es que se acepte que se inicie el proceso a nivel diocesano, es decir, donde murió y vivió normalmente la persona. En algunos casos es donde nació, otros casos donde murió. Depende cuál es el lugar donde más actividad desarrolló. Por ejemplo, hay un caso de una religiosa fantástica, la madre Nazaria Ignacia March, que es española de nacimiento, que se fue muy jovencita con las hermanitas de los ancianos desamparados a Bolivia. En Bolivia se dio cuenta que Dios le pedía hacer una fundación distinta y salió de su congregación y fundó a las misioneras de la Iglesia, y su fundación fue sobre todo en Bolivia. Fue la primera fundación que ocurrió en Bolivia. Pero con el paso de los años se empezó a extender, estuvo en España durante la Guerra Civil, luego volvió a la Argentina y terminó muriendo en Buenos Aires. Entonces, en Argentina se la considera una santa argentina, ¿no? Hasta ahora estaba beatificada. En Bolivia se la considera la primera mujer santa de Bolivia. Y los españoles, como nació en España, la pueden considerar. Entonces, ¿dónde se inician estos procesos? En el lugar donde desarrolló la mayor parte de su actividad o murió. En el caso de Nazaria March, se inició todo en Buenos Aires, porque estuvo en el Hospital Rivadavia, donde murió allá por 1943, creo. Entonces, empieza con tres jueces el obispo. Se llama la causa diocesana. Y luego, de un proceso largo, cuando las últimas etapas llegan, se traslada todo a un proceso ya apostólico, en el cual el Santa Sede, el mismo Papa, se tiene que pronunciar. Y además se forma un tribunal con cinco jueces. Pero en el medio hay que estudiar la vida y también se pide que Dios indique si este proceso, este estudio, debe ir adelante o no. ¿Y cómo lo indica? A través de milagros. Eso que la gente escéptica dice, los milagros no existen. Sí existen. Y no hay nada más hermoso que leer la cantidad enorme de milagros que se han ido acumulando en los estudios de las vidas de los santos, sobre todo los modernos. Fíjense, para la época, no muy lejana atrás, en que fue declarada beata la Madre María del Tránsito Cabanillas, que es argentina, nacida en Córdoba, cuando ella fue declarada beata, yo me traje los datos, solamente Juan Pablo II llevaba a lo largo de su pontificado declarados beatos, o sea que están en el cielo y se les puede empezar a dar culto en los lugares donde han sido más conocidos, 1.288 mujeres y varones de todo el mundo. Y además los declaró santos, es decir, que ya habían hecho dos milagros, 456 varones y mujeres. El que dice que no hay milagros, ahí tiene más de 2.000 milagros espectaculares ocurridos en los últimos años del siglo XX. ¿Eh? Ocurrir, ocurre. Ahora, las causas son muy distintas. Algunas son históricas. Es decir, se empieza a estudiar la vida de una persona mucho tiempo después de que falleció. Un ejemplo clásico en América es el indio Juan Diego, a quien la Virgen se le apareció, en la Virgen de Guadalupe, en la montañita de Tepeyac, ahí en la Ciudad de México. Y que ha sido, la gran iniciadora de la evangelización de América, ¿verdad? Bueno, del indio Juan Diego solo existen documentos. Entonces los estudios, lo principal es el estudio de los documentos. Nos faltaban personas que dijeron que ni siquiera había existido como personaje histórico. Entonces hay que hacer todo esto. Y ya se lo hizo todo. Además, hay todo tipo de testimonios sobre su santidad, pero documentales. No hay testigos porque hace mucho tiempo que fue eso. Otras causas son semi-históricas porque quedan algunos testigos, pero solo de la última parte de la vida del candidato y de las primeras épocas de su vida ya no quedan testigos vivos. Entonces se mezclan los documentos, cartas, declaraciones que pueden existir y los testigos oculares. Y de la mezcla de ambas fuentes se procede al estudio. Y luego están los casos, actuales, que son los que actualmente están propulsando más el magisterio de la Iglesia. Que se trate de estudiar y declarar la santidad de gente mucho más cercana a nosotros en el tiempo. Y que existan testigos oculares de toda su vida. En el caso de algunos procesos que yo conozco, por ejemplo, el Papa Pablo VI dio la luz verde, incluso antes de que se la pidieran, en el caso del fundador del Opus Dei, a los 3 años de fallecer lo nombró siervo de Dios, que es como el título, que es la luz verde para empezar a hacer el estudio de su vida, ¿verdad? En otros casos, a los 5 años, que es lo que normalmente ocurre, un poco después de los 5 años de muerto, para que queden testigos vivos. Entonces, se inicia en un tribunal el estudio de todo, fuentes documentales, sus escritos, los testigos, a favor y en contra, los que opinan que era santo y los que opinan que no era santo, tienen ahí derecho a opinar todos. Y se va formando, con todo tipo de procedimientos jurídicos muy meticulosos, todo el proceso. Cuando hay que presentar todo el conjunto de las investigaciones, el encargado de promover esa causa, que se llama el postulador, tiene que redactar, a veces es un volumen enorme, ¿no?, una redacción de la vida con sumo detalle, muy demostrada con testigos y pruebas de todos los aspectos del que parece que realmente fue santa o santo. Y ese documento es muy importante, hay que saberlo hacer muy bien. En un caso en Argentina, por ejemplo, del cura Brochero, es un caso que se ha retrasado tristemente mucho tiempo porque no se hizo este trabajo rápido y bien y con testigos presenciales. Y es un caso semi-documental y algunas poquísimas personas que eran testigos oculares que han podido dar fe, ¿no? Pero se retrasó mucho un proceso de un sacerdote santísimo, maravilloso, que trabajó ahí en las sierras de Córdoba. Y finalmente, cuando se han acabado todas las pruebas sobre sus virtudes, el Papa emite un decreto por el cual se lo declara venerable, digno de veneración, porque se ha demostrado que ha vivido en grado heroico las virtudes cristianas. A partir de ese momento, tiene que pronunciarse Dios nuestro Señor. Y se le pide que además obre algún milagro por intercesión de la candidata. Y tienen que ser milagros muy, muy claros. Existen en Roma un comité de unos 120 asesores de la Congregación de las Causas de los Santos que estudian, muchos de ellos son médicos, algunos ni siquiera creyentes, pero tienen que ser muy prestigiosos. Estudian los milagros, que se piden que sean hechos que superan totalmente a las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, estar en dos lugares al mismo tiempo, o una resurrección, o una curación de cáncer instantánea, cosas que se dan, se siguen dando y actualmente siguen ocurriendo. Cuando se comprueba que se ha dado y que es irrefutable el hecho de que por pedir a esa persona ocurrió ese milagro, por ejemplo, una curación instantánea de un cáncer terminal, el Papa decide en qué momento, aconsejado por cardenales, hay que beatificarlo. Es decir, declararlo que está en el cielo con seguridad, pero se pide un segundo milagro para tener la certeza de que se lo puede poner como modelo universal de toda la tierra. Y cuando ocurre el segundo milagro, se procede a la canonización en la fecha que el Papa juzga conveniente. Es una alegría poder decir que hay incluso políticos actualmente que han muerto con fama de santidad y se están investigando. Con la falta que nos habían tenido un poco, ¿no? Y matrimonios, marido y mujer, etc. Es una época en la que veremos brillar muchos modelos de santidad laica. Pero bueno, hasta es un resumen demasiado breve, tal vez. Sí, lamentablemente, pero será para un próximo encuentro. Sí.